Diario de un Metalhead, con Larry Runner y Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalhead. Buenas noches y bienvenidos a este programa número 799 de Diario de un Metalhead. Vamos a comenzar con la música de Marco Mendoza, el músico californiano que este verano giró por Europa junto a la formación de Steve Vai y de Satriani. Regresa ahora en solitario con un show íntimo en el que combina su virtuosismo como bajista con una voz cargada de personalidad. Si podéis, no os lo perdáis. Ya sabéis, estuvo en Thin Lizzy, en White Snake, en Death Daisies. Ahora se viene en solitario con Drew Love a la guitarra y voz y Nolan Richard a la batería y también voz. Todos ellos hacen voces, todos ellos cantan. Los coros tienen mucho que ver en el show de Marco Mendoza, como podréis comprobar. Como os decimos, no os lo perdáis porque merece muchísimo la pena. Nosotros intentaremos estar el martes en el Babylon de León, donde actúa a partir de las 8 de la tarde. Suena Take It to the Limit, Marco Mendoza, para empezar fuerte este 799 de Diario de un Metalhead. We'll be right back. de la gira de un Whitesnake a la gira de otro Whitesnake. Y es que antes de que se termine la gira de Marco Mendoza, comenzará la de Adrian Vandenberg, el legendario guitarrista holandés, que vuelve a rugir por los escenarios españoles en el otoño de este 2025. Una gira que va a hacer temblar los cimientos de las alas. Va a estar el día 31, el viernes 31, viernes que viene, no este, el de mañana, sino el siguiente, en Gijón, en la sala Acapulco. Luego pasará por León, por la Estudio 54, estará en Santiago de Compostela, en Sevilla, en Granada, en Pamplona y en Zaragoza. Tenéis toda la información, por supuesto, en diariodumetalhead.com. De hecho, una publicación sobre él fue lo más leído de los últimos días en la web. Así que nada, os dejamos con un tema de Whitesnake, como no podía ser de otra forma. Un tema que en su momento pues grabó Adrian Vandenberg con Whitesnake, The Deeper of Love, perteneciente a aquel magnífico álbum Sleep of the Tongue. Vamos con otra gira más que es casi inminente y es que, bueno, estas serán tres fechas. Comienza el día 3 en Bilbao, en la Sala Groove, y luego pasará por Madrid y por Salamanca. Tenéis toda la información, por supuesto, en diariometalhead.com y hablamos de la gira de All for Metal con Grail Knights, que van a estar en esos tres días, 3, 4 y 5 de noviembre, en esas tres ciudades que hemos comentado. Por supuesto, como decimos, tenéis toda la información en diariometalhead.com. Suenan All for Metal, suenan Raise Your Hammer. Fell victim to the flames. The rage is on. Revenge will take you higher. No carrier is on its way. Escuchando Diario de un Metalhead. Vamos con otra fecha cercana y es que el próximo día 1, próximo sábado día 1 de noviembre, tendrá lugar en el Paseo del Malecón de Avilés el Rock in Ria 2025 con cuatro bandas de Euskadi: Itinerum, Black Heart, Sin Pecado y Nuld. No os lo perdáis porque no son grupos que se dejen caer mucho por aquí y merecen mucho la pena. Las entradas están a la venta en Entradium.com al precio de 15 euros en anticipada y 20 en taquilla. Están en físico en el Cabanón de Avilés. Y bueno, también entradas online. Tenéis toda la información en diariometalhead.com, bien detallada sobre cada banda con videoclips y demás. Allí vamos a estar el día 1 en el Rock in Ria, no nos lo queremos perder. Y bueno, vamos a pinchar a una de las bandas que va a estar en el Rock in Rio. De hecho, es la que encabeza el cartel, digamos. Su logo está arriba del todo. Se llaman Itinerum, son de Guipúzcoa. Presentaron aquí su último álbum, Resurgence. Y vamos a escuchar de ese disco uno de los temas que se titula Symphony of Rage. No nos vamos a mover de la sala Paseo del Malecón, porque allí tendrá lugar el 20 de diciembre, sábado, otro concierto guapo. Terminal Violence se viene en Asturias, los Thrashers Terminal Violence se vienen a Asturias con su Mosh Apocalypse Tour. Van a estar acompañados de los locales Insanity. La cita, como decimos, el sábado 20 de diciembre, puertas 21 horas, show 21:30, anticipadas 12 euros más gastos, en taquilla 15 euros, están en Entradium y tenéis toda la información, por supuesto, en diariometalhead.com. Esto se titula Slaves of Greed y es de Terminal Violence. Thank you. Morty, el vocalista, el popular cantante, está de gira en solitario con una serie de conciertos en los que incluye grandes éxitos de su paso por Esquizo, pero también de otros proyectos como Inmune, Bushido o el fantástico Hombre Bala. Hace poco que estuvo en Murcia y el próximo 7 de noviembre va a estar en la Gong de Oviedo, por eso estamos hablando de él esta noche. El carismático vocalista celebra el 20 aniversario de la salida del primer álbum de Esquizo, con el que alcanzó sus máximas cuotas de éxito, dicen por ahí. Bueno, le va a acompañar una banda que se llama House of Dan, que es una banda norteamericana que está girando por todas partes, que no para de girar. Y tenéis toda la información, por supuesto, en diariodemetalhead.com. 7 de noviembre, sala Gong de Oviedo. Luego estará en Castellón, en Zaragoza, en Bilbao. Faltan fechas por anunciar. Vamos a escuchar un tema de Esquizo. Esto es Renuncia al Sol. Estemos condenados en la prisión del tiempo. Un minuto y algo más configuran un pasado vestido de silencio. Desde que no estás tú, no me sorprende que haya tanta estupidez. Me reconforta ser un idiota. Te reconozco en mi propia desnudez. Me conmociona no ser persona. Hijos de un legado sin reconocimiento. Todo ha vuelto a florecer, esbozando el retrato de ese arrepentimiento. Desde que no estás tú, no me sorprende que haya tanta estupidez. Me reconforta ser un idiota. Te reconozco en mi propia desnudez. Me conmociona no ser persona. Junto a ti al mar, los motivos, la miseria al mar, todo lo que un día fui. Ya puestos, ya que nos brinda la oportunidad esta gira y tenemos disculpa, ¿por qué no escuchar el Sin Filosofía, el mítico Sin Filosofía del fantástico Hombre Bala? Ah. Hombre, el azul, eso ni se pregunta. Diario de un Metalhead. Ya queda menos para que Ars Amandi presente su rumbo norte en Madrid, en la Sala Soco. Será el día 7 de noviembre que es viernes, viernes 7 de noviembre. Allí van a estar Ars Amandi en Madrid, en Asoco, con un montón de invitados en esa presentación de su nuevo disco. Un disco que presentamos aquí hace unos programas en Diario Metalhead, hace unas semanas. Rumbo Norte es la canción que da título al álbum. pasado martes se cumplía un año del fallecimiento de Paul Di'Anno, de nuestro adorado Paul Di'Anno. Lo último que grabó fue un álbum con una banda croata, con War Horse. El disco se acabó titulando Paul Di'Anno's War Horse y a él pertenece la canción que vamos a escuchar ahora a continuación, lo último que grabó Paul Di'Anno. Esto es The Depth Within. Pasado jueves llegamos a la radio con la noticia de que Iselid había fallecido. Luego estuvimos indagando por internet y no, estaba ingresado pero no había muerto aún. Y había gente que lo estaba enterrando pero no era cierto. Luego sí que al día siguiente, a la tarde del día siguiente, pues se confirmó la fatídica noticia de que Iselid nos había dejado. Es una pena porque deja un buen legado musical detrás, pero es que además estaba en, yo creo que en un buen estado de forma. Estaba sacando muy buena música. La muestra de ello es la canción que vamos a pincharle en homenaje a esa trayectoria. Fue conocido siempre por Kiss, pero es verdad que tiene fantásticos discos en solitario y como digo, estaba en muy buena forma. Es una pena. Esto se titula 10,000 Volts y es de lo último que hizo Ace Frehley. I'm out. otra noticia jodida fue el fallecimiento la pasada semana también de Julio Díaz, bajista de bandas como Sangre Azul, como Santa, como Mazo. Tantas y tantas canciones de Julio, con Julio presente en los discos. Julio siempre formará parte de la banda sonora de nuestra vida y de nuestro recuerdo. Yo recuerdo ser muy, muy fan de todas sus bandas, pero sobre todo de Sangre Azul. De Sangre Azul era muy fanático. Llegué a tener un póster de Carlos Raya en mi habitación, recuerdo. Y fue una banda que me marcó en la adolescencia, una banda a la que tengo mucho cariño, una banda a la que aún día hoy escucho bastante. Es por eso que fue muy fácil encontrar una canción de Sangre Azul en el disco duro. Fue poner Sangre Azul y bueno, salieron un taco de ellas. Y la que me pide el cuerpo es esta. Gracias, Julio. Gracias por todo. Descansa en paz, amigo. Yo nací en esta ciudad donde el cielo es siempre sucio y gris. Del colegio me escapé, nunca estuvo hecho para mí. Comencé a caminar buscándome a mí mismo y me perdí. Y la calle me enseñó lo que en una clase no aprendí. Y aunque algunos no me miren bien y no entiendan mi forma de ser, siempre así viviré, por mi camino seguiré. Cuando quiero sé dónde tengo que pisar, aunque luego saco hacia el vacío sin mirar. Yo no busco algo especial, solo quiero ser tal como soy. Siempre haciendo rock and roll en cualquier lugar a donde voy. No hago nada que no quiera hacer. Solo yo soy dueño de mi piel. Siempre así viviré, por mi camino seguiré. Some things in life are bad, taken really mighty made. Y llegó la hora de la despedida, de cerrar este 799. La próxima semana, programón especial. El programa número 800 va dedicado al Lion Rock Fest, ese festival de hard rock que se celebra aquí en la vecina León, que tendrá lugar el 8 de noviembre. Vamos a hablar con algún miembro de la organización y nos vamos a poner al día con lo que representa ese festival en la maravillosa ciudad de León, esa ciudad que tanto queremos por aquí. Gracias a todos por seguirnos, por petarlo en diariometalhead.com, ahí estamos 24/7. Y lo dicho, volvemos el próximo jueves a las 11 de la noche. Un saludo de Larry, de Maitane y de todo el equipo de Diario de Metalhead. ¡Chao!